esperando. Que no se vaya a ir, por favor, que me siga esperando. Que no se vaya a ir, por favor, que me siga esperando. Dile a mi amada que está esperando. Que no se vaya a ir, por favor, que me siga esperando. Que no se vaya a ir, por favor, que me siga esperando. La luna le dijo al sol, anda déjame salir. Quiero llevarle a los hombres el hechizo que hay en mí. Quiero llevarle a los hombres el hechizo que hay en mí. Dile a mi amada que está esperando. Que no se vaya a ir, por favor, que me siga esperando. Que no se vaya a ir, por favor, que me siga esperando. Ya ahí.